dejando. Piénsalo muy bien. No voy a perdonarte, no lograré olvidarme de este maldito, maldito, cruel sufrimiento. Tú te la estás buscando, me la pagarás con llanto. Porque así se paga, así se paga.